Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Son, bueno, un poquito tarde hoy. Hemos comenzado con algunos minutos de retraso porque hemos tenido que pasar la valleta a la mesa del estudio. Bueno, está claro que la situación económica de la emisora es muy buena y está bien celebrar cosas aquí dentro porque nos va muy bien, pero luego hay que limpiar. Bien, dicho esto, muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Comenzamos tarde, pero comenzamos con la misma fuerza y energía de siempre. Estas dos horas de radio en el 107.3 de la FM y en www.elabrazodeloso.es. Un saludo del que os habla en nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno, con Ángel González en la dirección técnica, con Irene Fernández, Ana Muñoz, Luis Illana, Eduardo Aparicio, Pedro José Pérez, Marina Mora en la redacción. En este día 17 de octubre del año 2010. Comenzamos hasta las 9:00 y pico, dos horas de radio llenas de ciencia, de actualidad, de ecología, de, vamos a decirlo de alguna manera, de buen rollo, de buen rollito. Ahora lo explicamos porque va a estar muy interesante. Vamos a sacar el lado más cariñoso de nuestro querido compañero Luis Illana, con esa voz sugerente que todos conocéis. Vamos a conocer su lado más dulce, ¿eh? Ángel González, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estoy deseando ese momento, no puedo esperar. Ciertas cosas que no deberías desvelar antes de tiempo porque luego... No puedo esperar ese momento, y encima es en la segunda hora del programa. Tú fíjate que lo que acabas de decir de Luis, y le estoy viendo con un corcho encima de la mesa, pues cualquiera puede pensar que pretende taparse algo. No, ese lo he traído yo. Ah, bueno, vale. Sí, también, para lo mismo. Sí, pero estamos todavía en horario infantil, ¿vale? Los niños de hoy saben más que tú y que yo. En fin. En fin, que me adelanto, pero es que eso no puedo. Estoy todo el rato pensando en la segunda hora del programa. Yo no sé por qué. Pero bueno, hay otras cosas muy interesantes y vamos a adelantarlas ahora mismo en nuestro sumario. Vamos a dar comienzo al Abrazo del Oso. Espero que lo disfrutes y que nos acompañes. Venga, comenzamos. El Abrazo del Oso tiene modos y maneras de contactar con él. Si te apetece acercarte a nuestras orejas, a nuestra oportunidad de darte la voz en nuestro programa, pues solo tienes que utilizar los medios habituales de conexión. Por ejemplo, el teléfono. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Irene, no me grites al oído. Y el correo electrónico. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Don Luis Illana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Qué rápido es mi técnico, ¿eh? Le intenta pillar y te ha abierto el micrófono inmediatamente. Sí, señor. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien. Oye, me gusta mucho tu camiseta, ¿eh? ¿A que sí? Me trae muy buenos recuerdos porque... Star Wars, pero Star Wars la de toda la vida, la verdad. No, la clásica. Así que me ha... Clásica. Estoy emocionado, ¿eh? Eres tan friki como yo pensaba, efectivamente. No es friki, es rememorar muchas cosas. La friki es una cosa que viene después. Esto es el buen rollo, la gente maja de la época nos gustaban esas cosas y llevamos camisetas de la que llevas tú hoy. La guerra de las galaxias. Episodio 4. Efectivamente, que fue el primero. Cosas del marketing. La tuya me intriga. Porque veo un señor así como con rastas y con mucha barba. No, la mía es de España, de campeones. Sí, campeones. Lo que pasa también con la coña del marketing, pues han puesto aquí un tipo jamaicano que no sé qué. Está celebrándolo, sí. Vale, España está celebrando. Tomándose un cigarro de esto de la risa. Cosas normales para el momento. Nos quedamos con la de Ángel González, esa camiseta... maravillosa e indefinible que no sé dónde te la has sacado, pero bueno. Irene Fernández también está con nosotros. Está del armario, Eduardo, me la he sacado del armario. Sí, pero no sabemos si del tuyo o... No, es que no quiero hacerte daño. No hace daño quien quiere, sino quien puede. Irene está buscando un micrófono, porque no sé cuál le hemos preparado. pero ella ha decidido disponer de cualquier otro. En teoría tenías el 5, pero como has cogido el que te ha dado la gana, pues tú habla y ya veremos. Tú habla por alguno de ellos. Uy. Pero habla por un micro, a ser ¿Hola? Posible. Hola, hola, sí. ¿Me estáis oyendo? ¿Me estáis oyendo? Vale. Mucho eco. ¿Qué tal? Cierro algún micro, ¿sí? Porque aquí hay muchísimo eco y se nos está yendo el asunto. Muy buenas tardes, Irene. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos. Muy dispuestos bien. Y preparados. Muy guapos los Más que tres. Tú, por lo que veo. Sí. Muy guapos los tres, debo decir. Sí, por las camisetas y eso. Eso es. ¿Qué tal, bueno, la semana? ¿Bien? Pues muy bien, aquí estamos preparando el programa de esta tarde, que como somos muy frikis, pues vamos a hablar de frikis. Vamos a hablar de frikismos varios. Porque vamos a empezar hoy, Luis, con una biografía extravagante. Ni más ni menos que la de los hermanos siameses, Chan y Yen. Lo descubriremos de dónde sale esta historia tan curiosa que nos lleva un poco al siglo XIX, aquel de los circos, de los freaks, de los freak shows, ¿verdad? Los siameses además siempre han sido fuente de muchas historias, de muchos misterios que con el tiempo la medicina los ha revelado como auténticos. O sea, esas conexiones entre ellos, esa psicología común, ese... En el caso de estos hermanos, como estaban unidos, claro, no se hablaban prácticamente. Pero es que ya lo veían todo a la vez, pues necesitaban comentar. Ese misterio de los gemelos, de los siameses a los que luego la técnica médica ha logrado separar y que luego han conservado cierto psiquismo entre ellos a lo largo del tiempo. Seguro que es una historia interesante. Luego la veremos gracias a nuestro compañero Pedro José Pérez en la redacción. Tendremos muchísima actualidad ecológica. Hoy es un día que hemos reservado bastante hueco para ponernos al día sobre el planeta y ver cómo está la cosa, que como os podréis imaginar no está demasiado bien. Vamos a ver algunos datos que nos acercan a la situación del planeta Tierra en cuanto a la ecología se refiere. También tendremos cine hoy con la triste noticia, ¿verdad, Ángel?, de la desaparición de Manuel Alexandre, uno de los grandes actores de nuestro cine. Sí, uno de los grandes actores del cine español, aunque siempre ha sido considerado como el eterno secundón o el actor entrañable del cine español. Pero bueno, es que hay cierta tendencia a que los actores secundarios suelen ser bastante mejores aquí, por lo menos en este país, que otros muchos. Bueno, normalmente, que han dado más la cara. Cuando tú ves una película y te fijas en el segundón, que no es lógicamente el protagonista de la trama o el que lleva la historia en sí, pues es porque quizá lo esté haciendo mejor que el protagonista. Seguro. Y Manuel Alexandre pues ha sido uno de los grandes actores del cine español. Sí, sí, tenemos muy buenos actores que se van yendo. La verdad es que este año estamos perdiendo unos cuantos nombres importantes del mundo del cine. Efectivamente. Pero bueno, luego haremos un pequeño repaso a su extensa, bueno, pequeño, complicado, porque con más de 300 películas, teatro, televisión, hacer un pequeño repaso de la vida de Manuel Alexandre es un poco complicado, pero bueno. Muy bien, nos iremos al cine con Manuel Alexandre, veremos también algunos de los estrenos de la semana y como os decía al principio, pues vamos a descubrir el lado más sensible, más, no sé cómo decirlo, más cariñoso, más amable de nuestro Luis Illana. Lo que pasa es que estoy deseando que llegue ese momento. Lo que pasa es que eres un depravado. Sí. Con mucha camiseta de Star Wars Episodio 4 que lleves. Lo del champán era confuso. Porque esto en realidad no es mi lado más tierno. Yo voy a ser mero portavoz de Marina Mora, eso, que ha preparado una... El guión. Ha preparado un dossier muy sensual a propósito de, bueno, pues de... De ciertas maneras, de vivir la sexualidad. ¿Pero os dais cuenta que...? Estás hablándonos de espalda, vale. Irene. Vamos a ver si conseguimos que suenes vale. Un poquito. Venga. Hola, vale. ¿Os dais cuenta que lo ha preparado para esta semana y no para la semana pasada? Sí. Porque sí. Si no lo habríamos hecho... Claro, lo hubiera tenido que decir ella, aunque seguramente... ¿Comentar ella? Hubiera tenido que beber mucho antes para aceptar el reto. Eso no se hace. Así que... Pues nada, nos ha preparado este dossier Marina y bueno, con cosas como la alveofilia, el coitobalnismo. ¿Cómo? Coitobalnismo. No, esto es muy serio, ¿eh? Seguro que lo habéis practicado más de una vez, sí, pero sí. Hay que conocerlo. Y bueno, lo vamos a hacer hoy. De mes en cuando, como diría Muy bien. Decir una cosa, si lo estáis practicando ahora mismo, dejarlo para después del programa, o si no, no lo vais a hacer ni caso, ¿vale? No te creas, ¿eh? Se puede, hay cosas que se pueden compaginar con la radio. La radio es lo que tiene, que permite mucha más libertad para otro tipo de acciones. Para el coitobanismo, sí, pero lo hablamos. Irene se va, no sé por qué se va, Irene. No, que era, que digo los oyentes, no los que estamos hablando. Los que estamos hablando tenemos que estar absolutamente pendientes de lo que hacemos, no os preocupéis. Muy bien, venga, pues vamos a dar comienzo al programa. Nos vamos a acercar a la historia de los hermanos siameses Chan Yen, una historia realmente increíble, la de los hermanos inseparables que dieron nombre a este término. El de hermanos siameses viene precisamente de ellos dos, ya que nacieron en Siam. Comenzamos, el abrazo del oso. Has oído hablar de los hermanos Chang Yen, una increíble historia de los mellizos de Siam. El señor Coffin les salvó de una muerte cruel, se los llevó cruzando el mar al circo a trabajar. Chang Yen consiguieron la atención de toda la humanidad y una gran fortuna solo por nacer. Descubrieron el dinero, la fama y el amor, a la mujer barbuda, al hombre pala y al domador. Chang Yen, Chang Yen. Encontraba los billetes. Estaba teniendo la tentación de dejar la canción y lo voy a decir. Ya hemos contado la historia, ¿eh? ¿No, Luis? Son Lovely Luna, un grupo gallego que dedicaba este tema a la historia que vamos a contaros ahora. Como decimos, con la reacción de nuestro querido compañero Pedro José Pérez López, que le tenemos además de baja. Ha tenido algunos problemas de salud, esperemos que te recuperes pronto. Bueno, como nos relata Víctor Hugo, la suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo, o más exactamente, a pesar de ti mismo. Esta frase podría definir perfectamente la vida de estos dos protagonistas que tenemos sobre la mesa en el programa de hoy. Dos seres humanos que compartieron su vida, su intimidad y hasta su propio cuerpo. Dos personajes unidos por un cruel destino marcado, por supuesto, en este caso hasta la eternidad. Uno con un carácter débil, tímido y alcohólico, el otro agradable, señorial y divertido. Además de tener una vida a caballo entre la épica y la epopeya de la superación, ambos tienen, como decíamos, el honor de dar nombre al término de gemelos siameses. El recorrido de sus vidas nos hará ver que esto solo es una anécdota entre muchas anécdotas. ¿Serías tú tan valiente? El miedo se convirtió en locura y la locura al final en muerte. Nos desplazamos hasta el sudeste asiático, más concretamente al antiguo reino de Siam, en la actual Tailandia. Allí, un emigrante chino y su mujer china malaya establecen su hogar trabajando como dos humildes campesinos. La madre, el 11 de mayo de 1811, concibe dos hijos gemelos, pero no unos gemelos normales. Van a nacer con una peculiaridad. Están unidos por una única masa muscular que los tiene estrechamente soldados por el tejido blando del abdomen y compartiendo parte del sistema circulatorio. Según la ciencia, estamos ante un accidente embriológico. El embrión en desarrollo empieza a separarse en gemelos idénticos hasta que la separación se detiene, dejando al huevo parcialmente escindido para madurar un feto, como uno acoplado al otro. Este es un fenómeno que en la actualidad, de mayor o menor grado, ocurre en uno de cada 200.000 partos y en uno de cada 200 gemelos. Ante estos datos, nos podríamos preocupar de encontrarnos con dos vidas marcadas por la marginación y la fealdad, pero nuestros gemelos, Chan y En Bunker, supieron sobreponerse a todas estas eventualidades, consiguiendo llegar al término de su vida con un grado bastante alto de éxito y felicidad, al menos relativas. Con tan solo 13 años, en el 1824, serán descubiertos por el comerciante escocés Robert Hunter y el capitán norteamericano Abel Coffin. Ambos deciden comprar los derechos de Chan y En con el propósito de ser exhibidos como monstruos de naturaleza en espectáculos circenses. Una primera impresión de este dato nos llevaría a una conclusión equivocada. La verdad es que podríamos pensar que esta forma de explotar a los gemelos podría ser muy, muy terrible. Pero de alguna manera hay quienes dicen que secundariamente Abel Coffin y Robert Hunter salvaron la vida de los gemelos. Pues, bueno, en aquella época, en aquel lugar en el que estaban viviendo, las vidas de Chan y En podrían estar destinadas al sacrificio por esta peculiar malformación. El rey Rama II de Siam estaba convencido de que dicho nacimiento podría ser una señal de mal augurio y la única solución podría haber sido el asesinato. El transporte, evidentemente, de llevarlos a Estados Unidos, en parte pudo salvar la vida de Chan y En, aunque la verdad es que tampoco podemos hablar de una vida maravillosa de circo en circo. Los dos serían, vamos, Chan y En unidos, van a ser exhibidos como monstruos de feria en el famoso Circo Barnum. Una época, como decíamos Luis, ¿verdad?, la del siglo XIX, en el que el mundo del circo y estos freak shows eran muy importantes, muy llamativos, ¿verdad? Sí, hombre, en alguna ocasión en el programa hemos hablado de ello y nos hemos centrado en la figura de Joseph Merlin, en el famoso hombre elefante, ¿no? Que durante la última década o el último cuarto del siglo XIX fue exhibido en numerosas barracas de feria, hasta que los médicos de cierto hospital en una zona bastante deprimida, de Londres, sí, dieron con este personaje, y bueno, pues a partir de entonces le dedicaron un poco una vida algo más decente, siempre dedicado al mundo de la ciencia en ese, en ese aspecto, o sea. Entonces, Merlin tuvo un poquito más de suerte, entre comillas, pero durante muchos años y muchas épocas, incluso siglos, se ha mantenido a este tipo de seres como monstruos de feria y de exhibicionismo. Y alguna buena película, sí que tenemos por ahí la famosa Parada de los Monstruos, del cine más clásico. Y la que montó. Y la que montó el año 35, 30, no recuerdo exactamente. Después del bombazo de Drácula, Todd Browning dirigió La Parada de los Monstruos, Freaks. Freaks, que en inglés es algo así como deformidad o algo así. Entonces, pues se utilizaron personas que efectivamente tenían esta serie de deformidades y que eran exhibidas en circos, y Browning pues les hizo protagonista de su película, además con un cariño enorme, ya que él de pequeño había vivido también en el circo, sus padres eran profesionales del circo, pero claro, para la sociedad fue un tremendo shock el ver que esos personajes existían, sí, verdaderamente. ¡Qué shock! Lo de siempre era puro mirar hacia otro lado, ¿no? Era puro mirar hacia otro lado, porque desde hace siglos, y sobre todo desde finales del 19 y principios del 20, se les estuvo exhibiendo como bestias. Sí, sí. Pues ahí estaban nuestros gemelos, nuestros hermanos Chan y En, entre la mujer cañón, el hombre pez, la mujer barbuda, los enanos más enanos y los gigantes más gigantescos. El espectáculo de Chan y En no solo era de exhibición, también eran capaces de realizar algunos ejercicios acrobáticos o trucos de magia, sesiones de humor. Y allí fueron bautizados como los mellizos siameses hasta más o menos el año 1839, dentro de este Circo Barnum. después de todos estos años, ya con cierto dinero y con bastante fama, los hermanos Chanien deciden dejar el mundo del circo, evidentemente, porque podían en ese momento. Así que compraron sus derechos y fueron a vivir en el condado de Wilkes, en la actual, vamos, en Carolina del Norte. Allí van a conocer a las hermanas Sally y Adelaida Yates. Y ambos, juntos, van a empezar una relación con ellas hasta llegar al matrimonio. Con Sally va a llegar a tener, me parece que son 12 hijos, y Chan con Adelaida otros 10. Dos auténticos equipos de fútbol. Fíjate tú. El problema es que, bueno, pues no se llevaban muy bien. Y sin separarse, volvemos a insistir en ello por si hay algún despistado, que estamos hablando de 6 meses. Ahí está, el problema, ya es, luego lo contamos a las filias, ¿no? El problema es que, por lo visto, sí que hubo muchos problemas entre las hermanas y los hermanos. Claro. Y como los que no podían separarse eran precisamente ellos, al final la solución que tuvieron que llevar a cabo, además que eran muchísimos, era separar las dos familias y vivir, bueno, pues en dos casas, cada familia en su casa, y pues ellos tenían que desplazarse de una casa a otra cada cierto tiempo. Una situación bastante curiosa, la de los gemelos. Con la llegada de la guerra y... la verdad es que van a tener un serio problema económico y van a perder el dinero. Yo me imagino que también eso de tener 22 hijos que cuidar también podría tener que ver a la hora de esta ruina. Pero bueno, el caso es que Chanien van a tener que volver al circo Barnum. Y se van a embarcar en un espectáculo que les va a llevar hasta Inglaterra y Europa. El resto de Europa, empezaron por Inglaterra y después hicieron una gira con este espectáculo de los hermanos Chanien. El eslogan que llevaban era: es mejor verlos ahora porque un cirujano los va a separar. Bueno, dicen que habían tomado ciertas medidas para intentar separarse, para romper ese cruel lazo que les unía, así que habían hecho consultas a diversos doctores sin conseguir una respuesta positiva para llevar a cabo la operación. Eso sí, hay quien dice también que todo esto era simplemente una estrategia publicitaria que no se ajustaba a la realidad. Estamos ante un tipo de problema que, claro, en el siglo XIX suponía una dificultad muy grande para la medicina. Seguramente ahora sería totalmente sencillo haberle separado, por lo visto. Pero claro, en ese momento las circunstancias les hicieron mantener una dura vida unidos y completamente apegados al mundo circense y al cuidado de sus respectivas familias. Pero bueno, como decíamos al principio, Chang, uno de los dos, tenía ciertos problemas con el alcohol, y así llegamos al momento de la muerte de los hermanos Chanien. El 17 de enero de 1874, Chang va a tener una hemorragia cerebral provocada por sus problemas con el alcohol. Y empezamos una situación muy dura, podéis imaginaros. Su hermano Eng de repente se despierta, ve que su hermano ha muerto, y 3 horas después también fallece. Después de la autopsia, bueno, se vio que efectivamente Chan había muerto por una hemorragia cerebral, pero no fue fácil determinar por qué Eng había muerto. Al final, y así viene reflejado en esa autopsia, se definió que la muerte de Eng había sido de miedo. Evidentemente una vida ligada absolutamente hizo ver a Eng que con la muerte de su hermano también iba a llegar la suya en cualquier momento. Y así fue por lo que pasó esas horas hasta la muerte, sumido en el más absoluto terror, viendo como su hora también estaba a punto de llegar, completamente unido a un cuerpo muerto, a un cuerpo que le había acompañado durante toda la vida y que ahora no hacía nada. Y le arrastraba irremisiblemente hasta la muerte. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Fueron enterrados en la iglesia baptista de White Plains en un gran ataúd de metal construido por un ojalatero. Allí fue enterrado en una fosa. Fueron enterrados en una fosa doble con una lápida común. Bueno, como curiosidades, podemos destacar este disco que hemos escuchado al principio, el del grupo gallego Lovely Luna, su último trabajo Chan y En, con esta canción homónima que hemos escuchado. También hay una novela, Chan y En, del escritor norteamericano Darren Strauss, y una película, la película Inseparables, de 1988, de David Cronenberg. No sé si lo conocéis. ¿La habéis visto alguno por aquí? Sí. Bueno, evidentemente toma como base la historia de estos hermanos siameses. Y vamos a escuchar, si os parece, un poquito, un fragmento de esta película de David Cronenberg, Inseparables. Bien, lo vas a hacer o tengo que sentarme aquí a vigilarte. No lo sé. Puedes confiar en mí. Oh, Dios. No me hagas esto, Beb. Pero si solo me perjudico yo, Ellie. Es que no tienes voluntad propia. ¿Por qué no me dejas en paz de una vez y te ocupas de tu propia vida? ¿Te acuerdas de los gemelos siameses? Chang y En estaban unidos por el tórax. ¿Y de cómo murieron? Chang murió de un colapso en mitad de la noche. Siempre había sido el más débil y siempre bebía demasiado. Cuando En se despertó a su lado y vio que su hermano había muerto, se murió de miedo. Allí mismo en la cama. Como colofón, retomamos una nueva cita de Víctor Hugo. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Y los gemelos siameses nos han demostrado que con un cuerpo débil y una mente destinada a la temeridad, siendo valientes, se puede alcanzar esa oportunidad. Pues hasta aquí nuestras biografías extravagantes, los gemelos Chan y En, una historia muy curiosa con un final realmente sugerente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Son las 8:20, esto es El Abrazo del Oso en el 107.3 FM y en www.elabrazodeloso.es. Muchas gracias también a nuestros queridos amigos del Facebook, bueno, ya somos más de 540, vamos ahí subiendo. Y a toda la gente que nos escucha también a través de iTunes o iVoox o todos los sitios habituales y demás. Encantados de teneros en todos estos lugares y muchos más. El Abrazo del Oso. Hoy, día 17 de octubre de 2010 hasta las 9. Vamos con un poquito de música, Ángel. Vamos a relajarnos con un tema musical. Eso sí, vamos, una buena manera también de continuar es deciros cómo podéis contactar con nosotros. El teléfono es el 915053529, 915053529. Y el correo, Luis, ¿te lo sabes? El correo, por lo menos. Ya sé que el teléfono no. El abrazo. correo arroba elabrazodeloso.es. Ah, ha tenido ahí un momento de lucidez, como el padre Carras cuando se tira por la ventana. Exactamente. Sí, señor. Correo arroba elabrazodeloso.es. Don Ángel, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, pues vamos a dedicarle un tema a Juanma, que hoy es su cumpleaños. Efectivamente. Y don Juan Manuel, como el otro día se fue tan emocionado con los temas que pusimos de Loquillo en los callejones de Luis, pues vamos a rescatar el Rock and Roll Star y se lo vamos a dedicar. Muy bien. Así que vamos con este tema de Loquillo para Juanma, y que disfrute el día de su cumpleaños, que todavía le queda tiempo. Sí, sí, sí. Un abrazo enorme, Juanma. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Este tema para ti. Ya lo sabes, Loquillo, uno de los grandes tuyos. Luego hay otros también, ¿eh? Yo te lo digo por si eres capaz de escuchar otro tipo de música. También hay posibilidades más allá. Vamos con Loquillo y Rock and Roll Star. Has tenido suerte de llegarme a conocer. Creo que a nadie le gusta el nacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz. Puerta de un hotel. A las 8:15 de la tarde, en el Abrazo del Oso, comenzamos con nuestra agenda de medio ambiente, nuestra agenda ecológica, nuestra agenda de actualidad. Lo hacemos con una noticia que nos llega desde Medio Ambiente. El Ministerio asegura, bueno, no sé si será verdad, que va a triplicar en 2011 el dinero destinado a la biodiversidad. Irene. El director general del Medio Natural y Política Forestal, José Jiménez, ha asegurado que el Ministerio de Medio Ambiente triplicará en el 2011 el presupuesto destinado a la biodiversidad, negando así las acusaciones de algunas organizaciones ecologistas. Durante el acto de presentación de la Guía para Periodistas sobre Biodiversidad y Negociación Internacional, editada por la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, el APIA, Jiménez ha descartado también que se vaya a reducir la cuantía presupuestaria destinada a la protección de las especies amenazadas. Ha explicado al respecto que su ministerio solo ha acometido una simplificación de los nombres de las partidas, pero no se va a perder dinero. Hace unos días, las 5 principales organizaciones ecologistas del país denunciaron que los presupuestos correspondientes a 2011 para la conservación de la biodiversidad se reducían en casi un 48%. No sé, me suena un poco a decir lo mismo. No hemos reducido el dinero, hemos simplificado los nombres de las partidas. Bueno, pues llámalo como quieras. Bueno, y esperemos que sea verdad lo que dice Medio Ambiente y se mantengan estas cosas porque son necesarias. Nos vamos a ir ahora a Pamplona para lo que es el Congreso Internacional de Arquitectura, Ciudad y Energía en Pamplona, que viene con un lema. ¿Cuál es ese lema, Irene? Low Carbon City. Ese es el lema de esta cuarta edición, que pretende reivindicar las ciudades bajas en emisiones contaminantes. Ciudades con baja emisión de carbón, podríamos decir. ¿Qué significa, ¿no? Pamplona será la sede del cuarto Congreso Internacional de Arquitectura, Ciudad y Energía, CIBARC 10, que se celebrará los días 21 y 22 de octubre en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte. El evento está organizado por el Centro Nacional de Energías Renovables, CENER, en colaboración con el Gobierno de Navarra, y contará con la intervención de expertos en arquitectura e ingeniería bioclimática y medioambiental nacionales e internacionales. Esta edición pretende convertirse en un foro de debate para reivindicar ciudades con bajas emisiones. En concreto, se presenta como un lugar de reflexión para hallar soluciones desde dentro de la propia ciudad, transformándola y buscando un incremento de su eficiencia energética. Para ello se mostrarán ejemplos de edificios de eficiencia energética, proyectos de integración a gran escala y soluciones tecnológicas avanzadas para conseguir ciudades con bajas emisiones. Ahora después vamos a hablaros de una de esas soluciones curiosas, pero antes vamos con una de las declaraciones. Según el investigador y premio Nobel de la Paz Félix Hernández, esta es una buena frase: el cambio climático no es opinable, es un hecho científico. Sí, es como punto de partida ineludible de su discurso, subraya con las miras puestas en la sensibilización el carácter científico del cambio climático, basado en evidencias constatables como la violencia y frecuencia con que se están produciendo algunos fenómenos climatológicos, el desplazamiento de especies, la desertificación o los cambios en los cultivos agrícolas. De sus palabras se desprende que el medio rural es uno de los grandes perjudicados por el calentamiento global, de ahí la importancia que da no solo a la acción particular de nuestros hombres y mujeres, sino también a la de los propios grupos de desarrollo rural, estructuras que por su cercanía al ciudadano deben servir de correa de transmisión de un mensaje de compromiso y actuación por el medio ambiente. Si no nos movemos individualmente, no vamos a hacer nunca que se muevan los grandes políticos, los grandes empresarios, etcétera, etcétera. Parece que ellos tienen la llave de verdad, pero quizá no sea así. Lo que está claro es que el cambio climático es un hecho científico demostrado, que no se puede opinar, no se puede decir que no exista, y Félix Hernández lo deja bastante claro. Vamos ahora con el informe Planeta Vivo 2010 que acaba de lanzar esta misma semana a nivel mundial WWF. Se trata de una evaluación bianual que analiza la situación de la biodiversidad global y mide la demanda de la población sobre los recursos naturales de la Tierra. Las principales conclusiones de la octava edición de este exhaustivo estudio son que la salud de los ecosistemas ha disminuido un 30% y que la huella ecológica se ha duplicado. La organización insiste en que es imprescindible aunar los esfuerzos para cambiar el modelo energético actual y la dieta si queremos dejar de vivir más allá de los límites de la Tierra. La primera conclusión del informe Planeta Vivo es que la tendencia de pérdida de riqueza natural de los últimos 40 años se mantiene constante. De hecho, el índice Planeta Vivo, el IPV, global, un indicador de las tendencias de casi 8.000 poblaciones de vertebrados de más de 2.500 especies, ha disminuido un 30% entre 1970 y 2007. Por otro lado, la huella ecológica global, que mide la demanda de la humanidad sobre los recursos naturales, ha aumentado más del doble entre 1961 y 2007. Asimismo, el consumo mundial de recursos ha superado tanto la capacidad regenerativa de la Tierra, biocapacidad, que se necesitan 1,5 años para regenerar los recursos utilizados solo en el 2007. Dicho de otra forma, la población mundial ha utilizado el equivalente a un planeta y medio en el año 2007 para poder sostener sus actividades. Esto se ve reflejado, ¿verdad, Irene?, en la huella ecológica global, que ha aumentado hasta más de un 50%. Sí, así es, desde 1966, especialmente debido a la huella del carbono, que ha aumentado 11 veces desde 1961. La huella ecológica es el área requerida por la gente para proporcionar los recursos que utiliza para infraestructuras y para absorber el CO2 emitido. ¿Cuál sería el efecto de esta evolución que llevamos ahora mismo de huella ecológica? Pues veamos, si se continúa con la actual gestión tradicional, la humanidad necesitaría dos planetas en 2030 y casi tres en 2050 para satisfacer todas las demandas. Uh-huh. Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Dinamarca, Bélgica y Estados Unidos son los países con mayor huella ecológica del mundo. Uh-huh. En el caso de España es El decimonoveno país que más presiona sobre la biodiversidad. Es que soy más rápido contando la lista. En relación a la población española, necesitaría a día de hoy 3,5 Españas para satisfacer demandas de recursos y para absorber el CO2 emitido. 3,5 Españas en cuanto a recursos ecológicos para poder sostener la forma de vida que tenemos actualmente, si seguimos así. Bueno, yo no sé si no sería hora de empezar a plantearse si esto está bien o no está bien. Vamos con un último dato sobre este informe de WWF, Irene. Pues vamos a ver, este último dato, por esperado, deja de ser desalentador. Los países con mayores ingresos tienen una huella 3 veces mayor que los países de ingresos medios y 5 veces mayor que los de bajos ingresos. Además, el impacto de la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, beneficios que se obtienen de la biodiversidad, se deja notar en la población más pobre y vulnerable. Efectivamente, son los países ricos los que aumentan la huella ecológica y son los países pobres los que se llevan la mayoría de las consecuencias. Bueno, vamos a decirle a Irene que se vaya a donde a ella le gusta, que es Nueva York. Esta es la idea que os proponíamos antes, es una idea curiosa. Con el fin de mejorar la eficiencia energética de las ciudades, que es lo que han hecho en Nueva York. Vamos a ver, decenas de voluntarios participaron el domingo pasado en Nueva York en diversas iniciativas para reducir el uso de aparatos de climatización y bajar así el consumo de energía en el marco del Día Internacional de Soluciones Climáticas. Los voluntarios de la organización New York Cold Roofs, Techos Frescos en la ciudad de Nueva York, que es así como más o menos podríamos traducir este New York City Cool Roofs, se dedicaron a pintar de blanco los techos de la urbe, tradicionalmente negros, un color que favorece, como todos sabemos, a la absorción de los rayos solares. Y así se supone que debe ayudar a que las viviendas se calienten. Las viviendas se calientan por tener el techo negro, ¿no? Puede ser uno de los factores. Y por consiguiente, al uso intensivo de aparatos de aire acondicionado en los meses cálidos. Al pintarlos de blanco, pues se podría utilizar menos el aire acondicionado en los meses cálidos, que es una cosa muy habitual en Nueva York, tener los aires acondicionados a todo volumen durante todo el mes. No nos podemos hacer una idea, porque aquí más o menos puede que estemos un poco concienciados. Allí no. Allí, de hecho, te dicen que lleves un jersey en pleno verano de Manhattan, porque entras en Macy's o entras en algún sitio de estos y te hielas de frío. No hay 20 grados, hay 15. O sea que imaginaros ahí un poquillo, imaginaros una urbe como... Y un país como... Y ahora que empieza el invierno, ¿no podrían dejarlo de negro? Porque en Nueva York no suele hacer mucho calor en verano, ¿no? ¿Calor en verano? En invierno, perdona. No. No, hay unas nevadas. Llega un poco tarde esta iniciativa. Sí, llega un poquito tarde. Pero bueno, si empieza el tema, que se ayuda a que el tema empiece uh-huh. a hacerse visible y a estar la gente concienciada, pues bueno, no está puede mal. Estar bien. Se nos ocurre también que cierren las puertas de los locales cuando está el aire acondicionado puesto. Sí, aquí en España también podríamos hacer eso. También podría no estar hacer cortinas de aire como, sí. Bueno, pues Corte Inglés, todas esas grandes superficies que hacen cortinas de aire al principio, uh-huh. Te da una ráfaga de aire tremenda y eso hace que la temperatura de dentro pues no salga hacia afuera. Pues no, cerremos la puerta. Cerremos la puerta. Aparte, también se me ocurre que en Estados Unidos no estaría de más que empezara a implantarse el uso de bombillas de bajo consumo, cosa que no está tan aceptado como aquí. No, sí. Y los coches que suelen circular por Estados Unidos no son demasiado poco contaminantes. Pero bueno, hay otras acciones que se han realizado en este día del que estábamos hablando, ya, en el que el Día Internacional de Soluciones Climáticas, que ha despertado algunas iniciativas, que es también para mover un poco las conciencias. Vamos con sí, alguna pues más. Van, pues todas estas acciones van desde la plantación de árboles hasta la recolección de desechos, pasando por reuniones de concienciación organizadas por grupos ambientalistas para participar del 10-10-10, es decir, del 10 de octubre del 2010, uh-huh. En referencia a que fue el día que se organizó. Que se seleccionó para este Día Internacional de Soluciones Climáticas. Esta iniciativa fue convocada por la ONG 350.org, uh-huh. Con el fin de alcanzar pues el más amplio compromiso ciudadano contra el cambio climático a través de 7.000 manifestaciones en 188 países. Y en esta línea, la Plataforma Ciudadana de Madrid contra el Cambio Climático también se ha puesto en relación a este Día Internacional contra el Cambio Climático de 350 ORG, a presentar una serie de propuestas para la reducción de CO2. Así es, organizaciones ecologistas, sindicales y ONG se dirigieron a la ciudadanía en un acto de marcado carácter participativo, englobado en la campaña internacional contra el cambio climático. El cambio climático 350.org. Uh-huh. El 10 de octubre en muchos lugares del mundo se desarrollaron actividades englobadas dentro de la campaña internacional 350.org. Ha cambiado de repente. Le he puesto un 4 más. 350.org, encaminadas a mostrar herramientas para enfrentarse al cambio climático. Sí, bueno, explicar 350.org es la plataforma. La explicación por la que se ha puesto este nombre es porque 350 sería el número de partes por millón de CO2 que debería haber en el aire como máximo para que la cosa no fuera más en cuanto al cambio climático se refiere. Evidentemente no estamos en esa cifra. Si se llegara al 350 o menor, pues evidentemente algo se notaría y podríamos cortar la tendencia del cambio climático. Por eso es este nombre. Ah, vale. ¿Vale? En Madrid, la Plataforma Ciudadana contra el Cambio Climático celebró en el Ateneo un acto de marcado carácter participativo que alternó la exposición de propuestas y el debate con el público asistente. Venga, pues vamos con las 10 propuestas que partieron de la Asociación Pedalibre, Coordinadora Verde, Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, nuestros amigos de Jóvenes Verdes que nos mandan esta información, y UGT. La primera. Propuesta de nuevas leyes del sector eléctrico y de hidrocarburos basados en un enfoque de planificación de la demanda. Estas leyes han de transformarse en un marco para facilitar el ahorro y el uso eficiente de la energía. La segunda sería una propuesta de medidas de fiscalidad ambiental con el objetivo final de modificar el comportamiento de ciudadanos y empresas en el consumo de bienes y servicios, de manera que se sustituyan los de mayor impacto o mayores emisiones por otros menos perjudiciales y más eficientes. Ejemplaridad por parte de la Administración y creación de la figura del agente económico público para la promoción del ahorro. Implantación de un código de buenas prácticas ambientales en empresas y sensibilización ambiental del trabajador como ciudadano. Intermodalidad en el transporte de viajeros que permita extender el uso de la bicicleta. La implantación de peaje urbano, se trata del modo más eficaz de reducir el uso abusivo del coche en las ciudades y por tanto la contribución del sector del transporte urbano a las emisiones de CO2. Esto se ha probado con bastante éxito en la zona central de la ciudad de Londres, donde solo se puede entrar pagando ciertas tasas. Límite general de velocidad en todas las calles de 30 km/h, contemplando únicamente como excepción el mantenimiento de la velocidad máxima de 50 km/h en las vías designadas como principales. Esto está muy muy bien porque hay quien dice que no es necesario ir tan despacio, pero es que el consumo en cuanto a gasolina de los coches y de emisiones de CO2 de los coches, solo bajando los 10-20 km más, bueno, pues se nota muchísimo en cuanto a la emisión. El octavo punto son, bueno, las modificaciones tarifarias en el transporte público que fomenten su uso frente a la utilización del automóvil privado. Es decir, que nos bajen transporte público, porque no puede ser tan caro algo que ya pagamos con nuestros impuestos, y eso hace que no lo usemos. No estaría nada mal. Reducción de emisiones en la gestión de residuos. Se expuso la necesidad de separar la materia orgánica en origen y la importancia de aplicar criterios claros al establecer programas de gestión de residuos, cuya jerarquía puede ser la siguiente: prevención, preparación para la reutilización, reciclaje, valoración y eliminación. Y por último, ahorro de energía en el hogar. Se expuso que en cada casa puede contribuirse a frenar el cambio climático ajustando la temperatura de climatización a límites razonables. Por ejemplo, se recomienda el uso de un termostato en las casas para no sobrepasar los 20 grados y se recomendó asimismo el consumo de productos locales con pocos envoltorios. Todo lo metemos en envoltorios de envoltorios y todo dentro de un paquete y luego otro paquete. Muy bien, pues como último detalle, una manifestación que realizaron las organizaciones de la plataforma que nos manda Jóvenes Verdes. Irene. Desde aquí enviamos un mensaje a los gobiernos del mundo. Si podemos ponernos manos a la obra, ustedes también. Y deberán hacerlo en la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP16, que se celebrará en Cancún, México, del 29 de noviembre al 10 de diciembre. Les exigimos que de allí salga un acuerdo que suponga un compromiso de reducción de emisiones de CO2 respecto a los niveles de 1990, del 40% en 2020 y del 80% para 2050, y que sean los responsables históricos, los países industrializados, quienes aporten los medios económicos y tecnológicos necesarios para controlar las emisiones y adaptarse a los impactos del calentamiento. Amén. Pues hasta aquí nuestra actualidad ecológica en la agenda medioambiental del Abrazo del Oso. Como siempre, ya sabéis, la semana que viene volveremos a traeros mucha actualidad de este tipo. También, bueno, pues otras veces la compaginamos con astronomía, con conciencia, con arqueología, etcétera, etcétera. Pero evidentemente está muy bien seguir así y seguir hablando de lo que realmente importa. Escríbenos, correo@elabrazodeloso.es. Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. Llegamos al Ecuador del programa, son aproximadamente las 8 y algún minuto de más, y vamos con el comentario de Luis Illana. ¿Qué nos querías decir? Es una anécdota. Comentabais ahora cosas a propósito de Nueva York, y es que esta semana saltó la simpática noticia de la última oleada ovni. Ajá, que sí, se ha dado precisamente en Nueva York, y por culpa nuestra, no del Abrazo del Oso, quiero decir, de Madrid, y es que resulta que se estaba realizando una campaña publicitaria de estas que se están haciendo por todo el mundo a propósito del centenario de la Gran Vía, y en Manhattan pues les dio por soltar unos globos de helio, de estos brillantes, preciosos, con el logo Gran Vía 2010, 100 años, no sé qué, pues que saltaron todas las alarmas y empezaron a llegar llamadas a los principales medios de comunicación que había una oleada ovni sobre Manhattan, en fin, Nueva York. Y vamos, creo que se armó una de lo más simpático después, cuando finalmente se dieron cuenta que esos símbolos no eran de humo, que eran de madera. Claro, es una ciudad tan enorme, tan grandiosa, que ni siquiera allí mismo la gente pues tuvo conciencia de lo que realmente estaba estaba sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, pues parecida a la que aquí hubo a finales de los años 80, cuando se empezaron a usar esas luces potentísimas, las sí. discotecas, para sí, iluminar sí. y tal. Pues la primera noche que eso se hizo en Madrid, vamos, hubo una alerta ovni tremenda, porque creían que había una oleada en ese momento. Estamos pues ha pasado invadidos. Esta misma semana en Manhattan. Así que nada, señor Gallardón, por favor, no vamos a alarmar a la población mundial con esto de la Gran Vía. Y dejen de verdad, que somos favor, de lo que no hay. Dejen de gastarse el dinero en oleadas de helio y paguen a los jardineros. Por supuesto, eso aparte. Pero hombre, por Dios. Y paguen las subvenciones de las radios. Por Dios, a ver si vamos a sacar a un mantel del siglo XXI de a un militar para sobrevolar Manhattan porque hemos soltado un globo de helio con el centenario de la Gran Vía. Sí, y luego que se estrelle contra Venus, como pasó en su momento. Claro, sí que no puede ser. Nada, perdóname, era solamente esa anécdota. El comentario de Luis en el abrazo de los... Ana Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes. Ana Muñoz no ha subido, Ángel. Aquí no te escuchamos, Ana. Es el micrófono 4. No sé por qué tienes el micrófono número 4 en vez del 3, el 1, el 2. Bueno, es igual. Ana Muñoz. Hola, buenas tardes. Ahora estás demasiado cerca. Bueno, son cosas de la radio artesanal. Bueno, que acabas de venir del cine, ¿no? Hoy tenemos el cine de sí. Ángel y Ana. Bueno, sí, he estado viendo una peli. Deja el micrófono en su sitio. Con una amiga en versión original. Y bueno, ha estado bien. ¿Se llama? Mis tardes con Marguerite. Vale, pues ahora nos lo comentas un poquito en el cine, ¿no? Vale. ¡Cine! ¡Cine! Ángel, ¿cine? No, ahora no, luego. Ahora toca otra cosa. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Que esto es... Sí, sí. Quería yo retrasarlo porque esto que vamos a hacer ahora es... No, lo vamos a hacer ahora. Va contra el horario infantil. ¿Las 8 ya no es la radio? A las 8 ya están los niños cenando y ya no oyen la radio. ¿Seguro? Seguro. Vamos a... ¿Seguro? Ay, qué melindre eres a veces. Además, los niños de ahora... Saben más de eso que tú y que yo y todos los que estamos aquí juntos. Eso es. O sea que más bien los niños nos asustarían a nosotros. Seguro. Luis está sudando, no sé cómo lo veis. Ah, pero ya. Se está diciendo... Ah, hay que ambientarlo un poquito. ¿Tienes por ahí música de películas? Música... ¿Algo? No, un Sade, una cosa así. Jetem. No sé cómo lo veis. Ay... Bueno, pues a esta hora de la noche es el momento álgido. Normalmente es el cine, pero este es más álgido todavía. Este sí que es el clímax absoluto, el momento de máximo esplendor de la radiodifusión española. Superando al cine de Ángel, llegan las enfermedades raras de Marina Mora, donde vamos a conocer lo más sensual, lo más cariñoso, lo más profundo de nuestro querido compañero Luis Illana. Buenas noches, amigos. Buenas noches, querido Luis Illana. Buenas noches, Eduardito. Bienvenido a las ondas cariñosas del abrazo. El abrazo, nunca mejor dicho, del oso. Pues buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a las enfermedades, las filias en este caso. Sí, de bueno, en eso estaba yo pensando, que hoy enfermedad, más bien... Bueno. Más bien no. Como todo en esta vida... En exceso, y si genera algún tipo de malestar, se puede considerar una enfermedad, pero todo bien llevado, y si lo que fomenta es simplemente el disfrute de la vida, pues se considera una filia. Una filia, sí. Sí, un cariño. Un cariñín. Es el momento que estábamos esperando todos. Sobre todo por conocerte más profundamente, Luis. Llevamos muchos años escuchándote. Bueno, con esa voz profunda y melosa. Aterciopelada. Lo que llevamos tiempo esperando es que Marina Mora nos enviase una nueva edición, sí. Efectivamente, que lo hemos llamado a lo largo del tiempo las enfermedades raras. Sí, efectivamente. ¿Eh? Pero bueno, hoy nos ha enviado algo diferente, esas filias de las que hablabas antes. No son tan raras, ¿no?, en este caso. Yo creo que sinceramente no. O en muchos casos. Creo que prácticamente en casi todos de los que vamos a... Vamos, yo creo que en todos, sin duda. Uh-huh. Hemos participado en algún momento famoso, seguro. Yo sí. Vamos, yo también. ¿Y tú? Entonces yo reconozco... ¿Ángel? Todavía no lo sabemos. Yo creo que ahora... También es verdad, nos estamos adelantando. Yo creo que sí, a los acontecimientos. Así que vamos a directamente a... Vamos a relajarnos. A relajarnos, sí. Bajamos un poquito la luz, encendemos unas velitas. Unas velitas aromáticas. Un buen refresco, quien quiera, o una botellita de champán. Unas velitas de estas aquí en el candelabro, que las he puesto con aroma de vainilla. Y una música sugerente, como la que nos ha puesto Ángel hace un momento, que parecía que estaba flotando él mismo en el espacio, ahí en la pecera. Ángel flotando. El hombre más peligroso para encontrarse en un lavabo. Sí, eso sí, verdad. Doy fe de ello, doy fe, y que nadie piense mal, pero doy fe. Doy fe también. Es muy peligroso para encontrarse en un lavabo de un restaurante. Sí, sí, sí. ¿Has cogido las sales de baño? Sí. Y bueno, la verdad es que nadie debería sofocarse a estas alturas cuando se habla de sexo. Ni... Ahí arrasca un poquito más arriba. Ni incomodarse por ello. Pero bien es verdad que cuando hablamos del tema se crea siempre un ambiente un poco particular. Me acuerdo en mi casa, cuando empezaban las escenas fuertes en las películas, mi madre siempre decía lo mismo, decía, ¡ah! Se han enamorado. Se han enamorado el amor. No, se están echando un polvazo tremendo. Yo lo pensaba, no lo decía, obviamente. Decía, mi madre siempre decía, se han enamorado. Pues mi madre cambiaba de canal, directamente. Sea lo que sea, ocurra lo que ocurra. ¿Verdad, Ángel? Nadie debería sofocarse cuando se habla de sexo. Pero te veo sofocado. Yo te veo más sofocado a ti, Luis. Yo te estoy viendo a ti más nervioso. Pero te veo ahí con el micro que no sabes si ponerlo para arriba o para abajo, no sabes ni cómo ponerlo. El micro está donde debe estar. Así que... La que está un poco sofocada yo creo que es Ana, porque se ha cortado de decir algo. No. ¿Sabes? Uy. Iba a decir en la posición que tiene que estar, pero bueno. Ya está. Eso está dicho. Está en una posición, pues, eréctil. Como tiene que estar un micrófono en la radio, porque no, la radio, es que tampoco estamos diciendo. Creo que tu micrófono no tiene coro. No. Hoy mi micrófono es un ejemplo del anticoro. Más o menos. Hombre, no llega a ser el Nachito Vidal, pero bueno. Está en una buena situación. Bueno, a ver, un poco de seriedad, ¿eh? Vamos con el asunto. Estamos poniéndonos en situación. Le iba a comentar a Ángel que, como dice Marina en el principio de su escrito, que, por ejemplo, el sexo es una herramienta que se ha utilizado hasta la saciedad, sin ir más lejos, en el cine. O en la publicidad, que es un cine en pequeñito muchas veces. ¿Estás de acuerdo? Y cada vez más. Pues está siendo cada vez más el reclamo de... Sobre todo de la publicidad, que es donde más se está usando. Uh-huh. Todos recordaremos aquellos anuncios de los limones salvajes del Caribe, de FA, por ejemplo. Que eran un emblema de aquella época. Busco a Jack, por ejemplo, también. Siempre ha sido un recurso muy muy explotable para llamar la atención. Luego, al final, ¿qué estaban anunciando? Ni te acuerdas, porque el Busco a Jax creo que era una colonia. Y los limones salvajes del Caribe creo que eran un gel de ducha o algo así, pero... Los desodorantes. O desodorantes, sí. Un tulipán negro. Así que, bueno, os veo muy muy bien situados a todas y a todos. Entonces, puestos. Creo que estamos muy, muy bien puestos. ¿Os parece que continuemos? Sí, sí, sigue bajando un poquito la luz y venga, vamos con ello. Venga, Ángel, bájame un poquito la luz y súbeme lo demás, anda. Sabemos que el sexo es uno de los pilares básicos dentro de nuestras sociedades personales, nuestras necesidades de la sociedad. De una manera u otra, convive y forma parte de nosotros. Nuestras preferencias las vamos ajustando y amoldando muchas veces a los gustos de nuestra pareja, además de ir modificando nuestras preferencias o experiencias con la finalidad de enriquecer y fomentar situaciones novedosas y estimulantes. Hay ocasiones en que los deseos no pueden llevarse a cabo tan fácilmente como nos gustaría, por lo que entra entonces el juego de la fantasía. La fantasía, ese pequeño escape donde somos libres de cualquier valoración, tanto interna como externa, donde podemos viajar con nuestra mente a lugares que jamás podríamos imaginar siquiera, o vivir experiencias difícilmente realizables. En estos momentos dejamos aparcadas todas las represiones y valores morales para sumergirnos en lo más íntimo de nosotros mismos y penetramos para ello en ese subconsciente que tantas veces hemos olvidado o hemos dejado de lado. Es fundamental que de vez en cuando nos dejemos escapar, nos dejemos llevar por él con la finalidad de poder realizar esos deseos secretos u ocultos que nadie debe conocer, dejarnos arrastrar por una pasión que nadie más que nosotros conocemos y ansiamos, el deseo de lo prohibido, la lujuria que reaparece cuando se creía olvidada, la sensación de libertad sin juicios. ¿Acaso no es atractiva la idea? Esta tarde, Marina ha decidido sumergirnos en alguna de sus fantasías. Muchas os resultarán de lo más sugerente, y no es extraño. Todos hemos deseado en mayor o menor grado poder cumplirlas en alguna ocasión. ¿Queréis conocerlas? ¿Queréis compartirlas? Pues Marina nos llevará de la mano a través de ellas. Y después hablamos, ¿vale? Una de las cosas que más me suele gustar cuando acabo de llegar a casa después de una eterna jornada de trabajo es darme un baño. El ritual de llenar la bañera hasta arriba con el agua caliente y espumosa. Entonces cuando el vaho empieza a apoderarse del cuarto de baño y todo se aromatiza con un toque de magnolia, un poco de gel que me haga sentir cómoda, unas sales que relajen mi cuerpo y el calor del cuarto. Ir dejando tirada la ropa de cualquier manera sobre el suelo, notando cómo el corsé que llevo enfundado todo el día y que me presiona hasta dejarme sin aliento, da paso a una libertad hasta entonces desconocida. Es mi momento. Me voy introduciendo poco a poco en la bañera y noto cómo el agua caliente humedece todo el cuerpo y llega el momento de la relajación. ¿O no? No me digáis que no es un buen momento para dejarse llevar del todo, disfrutar del silencio, de la soledad. O por qué no, si estás acompañado, notar cómo tu pareja te acaricia el cuerpo suavemente hasta llegar a zonas donde la consciencia se va quedando a un lado, notarte deseada por un instante y sentir cómo bombea el corazón con una fuerza inusitada. Este es uno de mis mayores placeres, nada más llegar a casa. Nadie lo ha pensado alguna vez, ¿No lo habéis vivido nunca? Seguro que sí. Seguro que todos habéis practicado la biofilia o el coito balnismo. Y qué placer, ¿verdad? A ver, para un momento. Baja esa música. Corta. A ver, vamos a ver, Luis, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Me estáis pidiendo antes que me ponga en situación y ahora me cortáis el rollo. ¿Qué es esto del coito balnismo? Hombre, pues todo lo que hemos estado hablando, pues esa idea de liberación de tensiones a través del sexo, al contacto del agua, en un cuarto de baño, en la bañera de casa. Ah, un sexo en una bañera, esto es el coito balnismo. Exacto. Y el espérate, ¿cómo era el otro? Alveofilia. Son dos términos. Atracción por tener, digamos que solo es lo mismo, ¿eh? La alveofilia es la filia, el deseo, la atracción por tener relaciones sexuales en una bañera, y el coito balnismo es el hecho en sí. El hecho. Ah, efectivamente. Tienes toda la razón. ¿Quién no lo ha realizado alguna vez? Ana, seguro que has hecho. Necesitaba parar un poquito. Seguro que has hecho coito balnismo en alguna vez. Todas las noches. Yo Ángel, debo decir que acabo de tener, gracias a la intervención de Eduardo, un coito sin interruptos. Vale. Eso estaba yo. Sí, vale. Bien. Es que esto ya es. Bueno, es que iba a explotar. Es que eres como el padre o la madre de turno que entra en el momento menos oportuno. Claro, Ángel, es que tú no estás aquí en la misma sala que Luis. Tú estás ahí con el cristal, a lo tuyo, pero yo. Esto es una tensión sexual no resuelta. No puede ser. Pero bueno, sigo con la encuesta. Edu, coito balnismo, sí. Claro, pero en mi caso es coito duchismo. Irene, coito duchismo, balnismo. En mi casa no cabe una bañera, ¿sabes? Sí, yo soy de la tendencia del duchismo también. Es que porque no te ha quedado más remedio. Es lo que. Es que no cabe la bañera. Esta filia general. Claro. Hay que reconocer. Bueno, es saludable. Si te parece, volvemos a poner la música. Ojo, perdóname, cuidado que se suele acompañar a veces de la radio, sobre todo antiguamente, ahora ya con los MP3 sí. Menos. Pero cuidado que no caiga en el coito balnismo el aparato radio estando enchufado o algo. Que entonces sí que te quedas tieso. Sí. Claro. Pero tieso, ¿eh? Aparatos de radio. O sea, aparato solo uno y tieso también son. O el inoportuno secador o lo que sea, cuidado que no caiga en el momento de la albiofilia, claro. Ya podemos retomar la musiquita. Sí, sí, sí, pon la musiquita que no. Prepararse, querida audiencia, que vuelve Luis a la ataque. Es que nos has cortado ahora. Totalmente, ¿eh? Y necesariamente. Pues evocando estas situaciones de las que nos habla Marina Mora, su inconsciente nos lleva a viajar, a rememorar sus aventuras adolescentes, los veranos, ese calorcito en el Levante, ese Alicante caliente sin fin, esas noches de luna reflejándose en la playa. El jacuzzi, para quien lo tenga. La piscina solitaria. Cualquier ambiente relacionado con el agua. El andinismo. Hablamos del andinismo, ya que es curiosa la fuerza con que ciertos elementos naturales nos ejercen una influencia sensual. Para un momentito. Vamos a ver. ¿Qué es esto de las cosas de Marina, que si Marina? Perdona, habla por ti. ¿Quién está delante de mí? Está contando Marina en primera persona. Estamos aquí diciendo, no, pero me ha llevado a rememorar mis aventuras adolescentes. ¿Quién no ha tenido estas cosas? Y luego tú, venga a echar balones fuera. Que si Marina, que si el andinismo. El andinismo no era escalar montaña. Yo como decía. Hacérselo con una. A ver, como vuelves a cortar el rollo, no te vuelvo a abrir el micro. No te vuelvo a abrir el micro. Como para hacer con este el programa porno. Anda aquí. A ver, yo reconozco que he ido mucho a Levante, pero esto reconozco que no me ha pasado. Bueno, vale, te lo perdonamos. Venga, pues pon la música otra vez. Seguimos. La atmósfera. Venga, vamos con ello. seguro que os apetece saber un poco más de alguna otra fantasía. Ya veo que sí, que me escucháis atentamente y no podéis despegaros de la emisión. ¿Nunca os habéis excitado con la sola presencia de un sonido, de un poema, una canción, una voz? A mí me pasa continuamente. Cerrar los ojos y escuchar la voz de... ¿cómo se llamaba? No lo recuerdo. Bueno, tampoco importa mucho. Ese acento extranjero, inolvidable. Y es que la acusticofilia tiene estas cosas. Aparecen de improviso y cuando menos te lo esperas. Para un momento, a ver, Luis, vamos a ver. ¿Qué es esto? Luis, no, Marina, para, si para. Yo soy portavoz. No, no, ahora estabas hablando en primera persona. Acusticofilia. No vale, esto con los Judas Priest no sé si funciona, ¿eh? A mí me ha ocurrido. A ti sí, ¿no? Esta pregunta, ¿nunca os habéis excitado con la sola presencia de un sonido? ¿Quién no? Una voz sugerente en una oscuridad. ¿Por qué no? ¿Un poema, Edu? Que sí, que sí, que sí, pero es que en tu caso es que no me lo veo. Yo con esa camiseta que llevas del tío con las rastas, no sé, pero bueno. Ven. Irene y Ana, por ejemplo, tienen dos voces muy sensuales. Ajá. Es verdad, cuando vimos eso de... ¿no? El abrazo de los... El abrazo de los... dos horas de radio diferente. Sí. Y Anita, cuando nos está llevando por el cosmos, ¿quién no se deja llevar al hiperespacio con esa voz? Pues nos queda lo mejor. Pues venga, sube la música. Así que... venga, vamos a subir el tema todavía un poquito más. Venga, vamos a subirlo. ¿Y qué me decís de los besos? Un beso tierno en la comisura de la boca, muy dulce, despacito, casi rozando los labios, pero sin apenas tocarlos. ¿Sugerente? Sí, mucho. Pero hay tantos lugares y situaciones. Un beso en el lóbulo de la oreja, en el cuello perfumado de tu chico, en la espalda desnuda de una mujer. Según el momento, el tipo de beso es diferente, al igual que su resultado. Pero el simple hecho de besar, nunca os habéis excitado con un solo beso. Simplemente con uno solo, sin más perspectivas. Solo un beso casi simbólico, casi invisible para el resto del mundo, pero con una fuerza tronadora que despierta los sentidos. Seguro que todos habéis caído en algún momento en el pecado de la vasoexia. Para, baja esta música, bájala, por favor, baja un momento. Vamos a ver, Luis. Yo he hecho el esfuerzo ahora, ¿vale? Te está escuchando, que si el beso, que si tal, que si la espaldita, que no sé qué. Y cuando estamos en el clímax, dices, la vasoexia. Es que ya, vasoexia. ¿Eso lo rompe todo? El pecado de la vasoexia. Y es con B, porque con V alguno diría, he caído yo todos los días. Es que se rompe el hechizo. No, ahora, porque ahora he hecho el nombre. He hecho el esfuerzo. Vasoexia. Vamos, espero haberlo pronunciado bien, no lo sé. ¿Cuál es vasoexia? Los besos, no sé. Vasoexia. Bueno, vasoexia sería para los más técnicos. Vale. Es que tiene la manía de ponerle la tilde, pero esta no, vez, vasoexia. Esta vez yo creo que sobra el hacer ronda de opiniones, porque yo creo que lo de los besos, yo creo que hayamos caído. Es que esto de los nombres, de largo. Claro, yo lo comprendo, ¿no? Estamos hablando de un tema de técnico, realmente, disfrazado con esta maravillosa música, sugerencia. Pero claro, esto de repente cortarnos... Dices que yo corto el rollo. Cuando sueltas el palabra, tú también lo haces, Luis, que lo sepas. Vaso exea, ¿no, hombre? Vaso exea. Vamos con el último, venga, vamos a volver con esa música sugerente en nuestras filias de Marina. Ya estamos terminando, ¿eh? Ya entramos un poco en la despedida, pero de luego yo me quedo con esos besos, ¿eh? Así a oscuras, en la garganta, así, subiendo y bajando. En la trampilla, ¿no? Y con, si puede ser con colmillos, mejor, ¿no? Un poquito de colmillo, un poquito, un mordisquito nunca viene mal. Y además quita la sed, o sea, sí, alimenta. Ya te conozco yo a ti. Hala, no, sube la música, venga, pues, venga, volvemos. Seguro que a muchas y a muchos esto les habrá sabido a poco y que estarán deseando que en próximas ediciones Marina nos traiga más situaciones excitantes con filia relacionadas con el sexo y el disfrute. Pero por hoy lo vamos a dejar aquí. Como veis, seguro que compartís nuestras fantasías en mayor o menor medida. Nos alegramos de que así sea. Probad, compartir, enriqueceos, disfrutad, creced como personas. Pero nunca, jamás, tengáis que conocer la palabra agenobiosis. Pues la convivencia matrimonial o de pareja, sin mantener relaciones sexuales, es dejar morir una parte de ti mismo. Palabra de Marina Mora. Este consejo y el del cambio climático de antes, yo creo que son los mejores que hemos dado en el programa en mucho tiempo. ¿Este es? Estoy sudando como un pollo. Agenobiosis. Nada, esto hay que desterrarlo. Sí. Nah, agenobiosis, nada. Olvidaros, olvidaros de esa palabra. Relación de pareja sin relaciones sexuales. Fuera, desterrado. Pero además, la agenobiosis, además, había que desterrarla. Ya no es una relación de pareja. En todas las situaciones. En el metro. En el bus. En misa. Entonces, agenobiosis no. Nada, nada. Fuera. Hay que participar. Fuera. Hay que compartir. Y hay que relajarse un poquito, que estamos eso, muy exaltados. En este mundo necesita pues una buena dosis de corta de coitobalnismo, vamos. El mundo necesita coitobalnismo, por ejemplo, el sí. Planeta. Y así se acabaría con muchos problemas del cambio climático, porque claro, el calentamiento global hay que pagarlo por algún lado. Pero sería un calentamiento positivo, natural. Sí. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos con nuestra tensión sexual, no sé si resuelta o no, ahora hablaremos con Luis. Por tu culpa no. Pero bueno, vamos a poner un poquito de música para relajarnos, ¿no? Antes de irnos al cine. Un poquito de música sugerente, ¿no tienes esa de Jeten? ¿No? ¿No la tienes? Después de haber cortado el rollo de otra vez, ahora no voy a poner nada sugerente. Porque lo vas a cortar a medias, así que... No, porque ya la música la dejamos entera, ¿o no? Ya, claro. Pues no, me apetece escuchar la de Dire Straits. Que también me pone. También te pone. Claro, esto es acusticofilia. Pues ya está. ¿A quién no le pone este hombre? Como para hacer con este el programa de porno, ¿verdad, Luis? Uf. Traemos aquí a... Amordazado, había que dejarle. A don Tomás Pérez Niño. Y le empiezas a contar lo más interesante. Si queréis. No sé yo, ¿eh? Estoy viendo que vais a aprovechar cuando me vaya de vacaciones. Para no hacerlo. Sé yo. Ay, qué triste, bueno. Venga, vamos con Dire Straits. Y estoy por hacerle una pregunta capciosa a Irene, pero mejor lo hago con el micro cerrado. Sí, mejor. Las 8:30, el abrazo del oso, 107.3 FM. No le tapes la boca, déjala hablar. Irene, ¿qué tienes que decir? www.elabrazodeloso.es. Nos escuchas hasta las 9 y algo, más o menos. Y después en internet, te puedes descargar el programa o no. Luego si te quieres poner justo la parte de las filias así por la noche, mejor que por la mañana. Y cortar los trozos en los que habla Eduardo, pues también. Venga, vamos con Dire Straits, ¿qué tema? Money for Nothing. Money for Nothing, de esta pedazo de banda. Venga, después el cine y continuamos en el abrazo del oso. way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Ooh, Mumba. Llámanos 91 505 3529, 91 505 3529. Escríbenos, correo arroba elabrazodeloso.es. No sé si sois conscientes de que acabamos de vivir un momento de esos que marcan un antes y un después en la radio, al menos en el Abrazo del Oso. Luis, tú sabes que ya nunca te miraremos con los mismos ojos. ¿A mí? Sí. Bueno, yo estoy aquí contra la pared siempre. Vale, que no. Vale. No, nunca te miraremos. Pero no te escapes, Eduardo. Hoy ha habido al micrófono cerrado un pequeño levantamiento piquete. Sí, ¿verdad? Me tienen aquí. A favor. Encabezado por Irene, sí, no, a favor de más sensualidad y en el abrazo, y lo hemos apoyado todas. No, es verdad, hace unos años comenté, antes de que apareciera por aquí el colaborador este que hace poco habló del tema del cine erótico y tal, vamos a tener niños, eso es, pues comenté que se podía hacer un especial, un el sexo del abrazo del oso, el sexo del oso. Con llamadas por la noche. No, llamadas, pero una cosa tal. Y vamos. Cuéntanos tus No, sexuales. Se me tildó aquí de, vamos, y ahora me encuentro esto. Luis aquí encima de la mesa en posición así sensual. Ángel flotando en un delirio de esencias, incienso y... Nosotras flipando, vamos, directamente. Sí, nosotras así, diciendo, ¿qué es esto? Quita la velita ya, hombre, por favor. Ángel, tú sabes que eres consciente, Ángel, tú también, de que el clímax del programa ya no es el cine. Te han quitado ese puesto, ya no eres el clímax, ya no eres el momento álgido. Nunca he pretendido serlo. Es más, siempre me ha preocupado que el hecho de que a ti la sección que lleva un tío te parezca el clímax del programa. Sí, es que eres tú. A ver si sales del armario una vez y reconoces tus inclinaciones. Pues si hubiera que reconocerlas, se reconocería. Ya. No es el caso, pero podría serlo. Ya. Entonces, de todas formas... ¿El programa especial porno para cuándo? Es el de cuando estoy de vacaciones yo. Vale. No te reprimas. ¡Cine! Ni tus sentimientos. ¡Cine! ¿Está Ana? ¡Cine! Esa voz. Vamos con esa sintonía. Estamos incomodando al... Sí. Al director, ¿eh? Está en otro... ¡Cine! Ángel, no nos dejes aquí a capela. ¿Qué quiere que le hagamos la sintonía entera aquí a capela? No sé ya. Vámonos, venga, let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Bueno, me van a disculpar, queridos oyentes del Abrazo del Oso. He tenido que estar ausente durante prácticamente todo el programa. Acabo de llegar, me han dicho que ha habido un sustituto. No sé quién era el que estaba hablando y haciendo el programa por mí. Pero bueno, llego justo a tiempo para el clímax del programa. El momento álgido, el cine de Ángel. Vamos, que has ido al baño a tocarte cuando los demás lo estaban haciendo en el estudio. Sí. No sé qué ha pasado aquí en el programa durante los hora 40 minutos que llevamos. Pero bueno, es el momento. Les habla Eduardo Moreno, nombre de todo el equipo del programa. Lo que pasa es que luego la edición que se cuelgue en la web seguramente va a estar censurada. Os aseguro que lo que oigáis en internet será exactamente lo que ponga en internet. ¿Vale? Te está quedando un poco demagógico, Eduardo, no es por nada. ¿El qué? No. Bueno, no sé, es que no he venido hasta ahora. No sé quién ha estado haciendo el programa por mí, pero bueno. Venga, vamos con el cine. Nos hemos apañado solos, tú tranquilo. Estamos aquí con velitas y tal, esas cosas. Lo habitual. Venga, pues vamos con el cine. Hoy tenemos, una parte triste. Tenemos una película de la semana, francesa, además, protagonizada por Obélix. Y también tenemos los estrenos de la semana. Ángel, cuéntanos, ¿qué nos trae el cine de Ángel esta tarde a El Abrazo del Oso? Apaga el micrófono justo en el momento en que le pregunto y ahora sí ya lo cojo. Pues, como decíamos antes, esta semana hemos tenido otra pérdida destacable dentro del mundo del cine, sobre todo en lo que al cine español se refiere, porque el actor, vamos, en este caso no vamos a permitir el juego, el actor madrileño, aunque español como no, pero vamos, Manuel Alexandre, intérprete de películas como Bienvenido a Mr. Marshall, Calle Mayor, Amanece que no es poco o Atraco a las 3, por ejemplo, falleció el martes pasado a los 92 años, consecuencia de un cáncer que padecía y por el que llevaba varios días ingresado en la clínica de San Camilo, ya que su estado de salud había sabido deteriorando considerablemente. Manuel Alexandre es, sin duda, el secundario de oro del cine español. Trabajó en más de 300 películas, en obras de teatro como Luces de Bohemia o una versión que se hizo también de Atraco a las 3, y series en televisión como Fortunata y Jacinta, o la más conocida seguramente para los más jóvenes como, y no tan jóvenes, Los ladrones van a la oficina. Depende de lo que definas como joven, ¿no? Pero bueno, es que a mí me suena tan... Yo vi Fortuna de Jacinta, yo no sé si, yo creo que todos los que estamos aquí la hemos visto, pero supongo que Los ladrones van a la oficina es más conocida por todos, más que nada por la proximidad de años. Un poquito más actual, pero ya han pasado unos cuantos años también, sí. Manuel Alexandre Abarca, como era su segundo apellido, nació en Madrid el 11 de noviembre de 1917 en el madrileño barrio de La Paloma, o sea que es madrileño de pro de toda la vida. Abandonó sus estudios de aparejador y derecho para matricularse en el Real Conservatorio de Arte Dramático, y mientras ayudaba a su padre en un taller de fontanería, pues fue cuando decidió que podía intentar otras cosas. En 1936 inició los estudios de periodismo que se vieron interrumpidos por la guerra civil, comenzando su carrera profesional en el teatro a mediados de los años 40 con la compañía de Tarsila Criado y Jesús Tordesillas, la compañía de Leslava y más tarde la del Teatro Español. Debutó en 1945 sobre los escenarios y en 1947 interpreta su primera gran película, Dos cuentos para dos, aunque no fue hasta el año 1952 cuando llegó su primera gran película. Llegó la película por la repercusión que tuvo en aquel momento, el famoso Bienvenido Mr. Marshall. García Berlanga. Efectivamente. Que película que lo convirtió, no tanto la película, bueno, más bien fue Berlanga quien lo convirtió en un habitual de su filmografía y repitieron colaboración en títulos como Calabuch, Lujo del Milagro, Plácido, Tamaño Natural, Todos a la Cárcel y París Tombuctú. Los otros dos nombres fundamentales en su carrera, Fernando Fernán Gómez y José Luis Cuerda. Grande José Luis Cuerda. Fíjate que es curioso, porque ver actuar a Fernando Fernán Gómez fue el que le empujó a tomar la decisión de que él también quería ser actor. Y con Fernando Fernán Gómez trabajó en Fuera de Juego, Pesadilla para un Rico o El Lazarillo de Tormes. Y con José Luis Cuerda, que es mi favorito. Pues sí, con José Luis Cuerda hizo gala de toda su veteranía en El Bosque Animado, Amanece que no es poco. Qué grande. Grande película. La Marrana o Así en el cielo como en la tierra. Es que otra grandísima. Las grandes películas del cine español, de las grandes y de las buenas. Ese cielo que caía justo encima de España. Qué grande, Así en el cielo como en la tierra. ¿Qué más? ¿Qué más? Otros títulos clásicos de su filmografía, pues bueno, de su filmografía, de la filmografía española, porque con tanto bagaje en el mundo del cine, pues hablar de Manuel Alexandre es casi que hablar de la filmografía de este país. Y fueron, por ejemplo, Calle Mayor, de Juan Antonio Bardem, Extramuros, de Manuel Picazo, también película que fue muy controvertida en su momento, Madre Gilda, de Francisco Regueiro, El Año de las Luces, de Fernando Trueba, y estuvo nominado al Goya Mejor Actor por Elsa y Fred en el año 2005. Esto es una producción hispano-argentina, no recuerdo mal ahora mismo, que lo tuvo ahí, al borde del Goya. Pero bueno, también ha tenido sus premios, sí, aparte de nominaciones. Obtuvo la Medalla al Mérito de las Bellas Artes en 2002, el Goya de Honor en el 2003, y fue merecedor de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio en el 2009. Su último gran papel fue el de Francisco Franco en la serie 20N y se despidió del cine con Campamento Flippy este año, además, de Rafa Parbus. Muy bien. Así que bueno, pues esto es un poco el repaso de la vida de Manuel Alexandre, donde quizá las colaboraciones más destacadas o más reseñables pues se dio con directores como Antonio Mercero. Sí. O sea, en la serie de Los Ladrones van a la oficina. Fernando Fernán Gómez, como no, que fue su inspiración para convertirse en actor. Fernando Trueba, José Luis Cuerda, tanto le gusta a Eduardo, José María Forqué, Juan Antonio. Su cine. Pero esta tarde estamos como para. ¿Tienes necesidad de matizarlo? No, estáis muy tontos. Ah, no. De todas maneras, no sé de qué estás hablando. Juan Antonio y Miguel Bardem, Mario Camus, Mariano Zores, Miguel Gutiérrez Aragón, Luis García Berlanga, nombres muy conocidos dentro de del cine y de la televisión de este país. Y como decíamos, pues más de 300 películas, donde siempre daba ese eterno secundón, porque nunca llegó a ser el protagonista de ninguna de ellas, pero lo que comentábamos al principio, que cuando te quedas con la interpretación del actor secundario de la película es porque no a lo mejor lo esté haciendo mejor que el principal, el protagonista principal, pero sí lo suficiente como para que repares en él y te quedes con su forma de interpretar. Y Manuel Alexandre era uno de los grandes. Sí, señor. Es infinita la lista de películas, de sí, obra no, de teatro, podríamos ponernos a enumerar, pero televisión, necesitaríamos 20 minutos más de sección. Y no te los damos. Así que son muchísimas las películas, más de 300 series, teatro, etcétera. Así que nos va a quedar muchísimo recogido, muchísimo para ver y para poder disfrutar durante muchísimo tiempo de la vida y obra de este gran actor Manuel Alexandre, que se despedía de la vida, que se despedía de nosotros esta misma semana. Nuestro sentido homenaje y nuestro cariñoso saludo. Manuel Alexandre, en el abrazo de los. but square cut or pear shape. These rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany! Venga, vamos con la película francesa de la semana, Ángel. Pues como decíamos, llevamos unas cuantas semanas donde la cartelera comercial, por decirlo de alguna manera, está bastante escasita de títulos que merezcan la pena. Y vamos a mandar a nuestra redactora jefe a ver cine alternativo, no cine alternativo, sino versión original, que normalmente está menos, menos explotado y suele tener, en la mayoría de los casos, mucha mayor calidad. Pero bueno, hoy ha ido a ver una película francesa. La traducción del título es Mis tardes con Marguerite, ¿verdad, Ana? Bueno, sí. El título que han puesto aquí, pues que han puesto aquí, ya sabes que eso, aunque sea versión original, aquí siempre hay que darle la traducción al título, que ya nos meteremos algún día con ello, porque lo hemos comentado en más de una ocasión y madre mía lo que hacen con algunas traducciones. Uh-huh. Pero bueno. Sí, bueno, el título en versión original es La tête en friche, y bueno, es de Jean Becker. Y como actores protagonistas están Gerard Depardieu y Giselle Casadesus. Bueno, es una bonita película, te hace reír en muchas ocasiones y también te hace emocionarte. Depardieu encarna a un cincuentón de cabeza torpe y manos inmensas, de vocabulario pobre y corazón desbordante. Bueno, vive con su madre, mal encarada, que quizá seguramente nunca le quiso. En el caso de Casadesus, es una anciana culta que vive en un asilo en compañía de sus lecturas. Tiene un montón de libros en el cuarto en el que vive. La historia se desarrolla en un parque donde se encuentran Germaine, que es Depardieu, de algo, pues como decíamos, más de 50 años y casi analfabeto. Y Marguerite, que sería en este caso Giselle de Casadesus, una frágil anciana apasionada por la lectura. Por casualidad, Germaine se sienta a su lado en un banco del parque, junto a las palomas, y bueno, Marguerite empieza a leerle extractos de novelas, haciéndole descubrir la magia de los libros. De pronto, para la gente que le rodea, para sus amigos del café, que hasta ahora le han tomado siempre por un tonto, digamos que cambia un poco todo. Ya desarrollándose un poco la trama en la película, Marguerite se va quedando ciega y bueno, por amor a esta adorable abuelilla traviesa y atenta, Germaine se esforzará y demostrará que es capaz de leerle cuando ella ya no puede hacerlo. Es una historia muy maja y te hace bastante reír en algunas ocasiones. Sí. Sobre todo Gerard Depardieu lo hace muy bien, muy bien. ¿Cómo has descrito al personaje de Depardieu? Pues eso, una... digamos que es una persona analfabeta, es... Físicamente. Es un cincuentón. Con las manos grandes. Sí. trabaja con la madera, es... No tuvo la posibilidad de seguir los estudios, se quedó en primaria. Y bueno, no ha destacado nunca en lo que sería pues la educación y todo eso. Además, de hecho, sale en la película, los profesores también se mofaban mucho de él, su madre sobre todo. Y bueno, también pierde a su padre. Bueno, no es que le pierda, es que no le llegue a conocer. Pero bueno. Tiene de personajes bien construidos y de relaciones humanas, ¿no? Uh-huh. Es muy bonita la relación entre ellos dos. Uh-huh. Y sobre todo para mí destaca él bastante. Muy, muy bien su personaje. Recomiendo sobre todo ir a verla si tiene la gente, vamos, si tienen la posibilidad de hacerlo. Curioso, como siempre, el cine francés se centra mucho en las relaciones entre personajes dispares y la capacidad que tienen de conectar a través de los sentimientos y de las emociones y de pequeñas cosas que a lo mejor en la vida cotidiana se pasan por alto, pero que consiguen ser nexo de unión entre, pues, en este caso, una anciana muy mayor y un hombre que burdo, torpe, sin apenas cultura. Un poco Frankenstein, ¿no? Hombre, de la relación con su madre podría haber sido bastante mejor. Supongo que también el hecho de conocer a esta mujer y ser tan atenta y enseñarle tanto también le llama la atención y se decanta un poco por la relación que tiene con ella. Aparte de, bueno, otra relación que tiene, paralela, digamos, con una una chiquita que ya es algo diferente. Pero bueno. Es curiosa la relación que tiene este actor, Gerard Depardieu, con personajes de varias de sus películas, lo cual le da caché de buen actor. Por ejemplo, el papel que interpretaba en Cyrano de Bergerac, ¿no? Donde pues es un tipo súper culto y tan tremendo físicamente, ¿no? Tan corpulento, bueno, con su nariz, sus cosas y tal. Pero luego con esa finura que tenía para la literatura, para la poesía y tal, y ahí lo borda. Y ahora, por lo que nos está comentando Ana, pues vuelve a hacer un muy buen papel interpretando a una persona que se encuentra frente a la poesía, frente a la cultura, frente a la lectura, desde un punto de vista intelectual completamente distinto. Sí. Y además, a mí me gusta mucho este actor, ¿eh? Además es mejor Obélix que Buzz. Así que un anti-Gerard Depardieu, de nuevo interpretado por el gran Gerard Depardieu. No, me confundí un... Es que ya me lió. Un Cyrano de Bergerac. Un anti-Cyrano de Bergerac interpretado por Gerard Depardieu. Bueno, también podría ser, ¿no? Es capaz de hacerse anti sí mismo. Todo. Bueno, vale. Bueno, Nadal, la Tête en Friche, o también conocida como más tarde, Mis tardes con Marguerite, de Jan Becker. La película de la semana en versión original, hoy en El abrazo del oso, en el cine de Ángel. Que vamos a hacer lo de... Vamos a dejarla sin puntuar, ¿no? Habrá que decir a ver qué nota le ponemos. Hay que ponerle nota. De 1 a 6 euros. Bueno, por curiosidad, vamos a ver, ¿cuánto has pagado por ir a ver la versión original? Me han invitado. Bueno, vale, pero te habrás fijado el precio de la entrada. Claro, es que ahora mandamos a Ana porque a Ángel ya no le dejan pasar. No, está en todos los cines la foto. Y ahora, pues sí, con el pase de prensa a Ana sí, pero a ti no. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuánto le pondrías de 1 a 6 euros? 5.5. Toma ya. No está mal. Luis, ¿tienes algo que decirla? No, ya Anita es una persona absolutamente íntegra que no ha recibido... Oye, ese medallón que lleva no lo traía la semana. Uy, madre, ya estamos. Uy, vaya. Ya estamos. Ha habido tongo. Yo confío en que de partida es majete y tal, pero aquí ha habido un tongazo. No. Ay, madre mía. En este caso la peli lo merece, de verdad, está muy bien. Además que tiene buen gusto, sí. Annie, para seleccionar las pelis, como ella en su día con Amelie, sí, y algunas más. Y esta también, habrá que verla. Hay muy buen cine europeo, lo que pasa que, bueno, no llega igual a la cartelera que el cine americano, por desgracia. Pero bueno, se hace el intento, por lo menos. ¿Y qué más hay en la cartelera? Decimos que está la cosa muy floja, Ángel. No sé si tenemos algún otro estreno. Hombre, de pues otro tipo para otras semana, sensibilidades. Esta semana han llegado, entre otras, 4 películas que sí que podríamos quizá destacar un poquito, aunque, bueno, habrá que echarles un visionado posterior. Pero entre lo que ha llegado esta semana en la cartelera, pues hay 2 películas españolas. Bueno, digamos que casi 3. Porque una también es no de origen español, es americana, que es La otra hija, pero el director Luis Verdejo le da acento hispano a la película. Sí, sí, sí. Y es un thriller sobrenatural protagonizado por Kevin Costner y Ivana Vaquero. Mm. ¿No recordaréis Ivana Vaquero? De, sí, espérate. El laberinto del fauno. El laberinto del fauno, exactamente. Y tenemos también Pan Negro de Agustí Villalonga, protagonizada por Francesco Lomer y Marina Comas. Y la otra película española, que vuelve Vigas Luna a la carga, con una producción llamada Didi Hollywood. Está chirría un poco, ¿no? Protagonizada por Elsa Pataky y Peter Coyote. Entonces, pues no sabría yo qué decirte. Pero bueno, quizá la que viene un poco con más fuerza esta semana y lleva tiempo amenazando con llegar es La red social. Obviamente la película de Los orígenes del Facebook, dirigida por David Fincher y protagonizada por Jesse Eisenberg. ¿Salimos en la peli? Tenemos un Facebook. Y Justin Timberlake. O sea, aquí ya cuando he visto que Justin Timberlake era el otro protagonista de la película, he dicho, madre mía. Pero a pesar de eso, viene con bastante buena crítica. Es la que dicen que es la película del año que no hay que dejar de ver. Entonces, pues, habrá que darle un visionado y concederle por lo menos el beneficio de la duda. Lo que pasa es que estas cosas ya sabéis. Parece ser que sí que está bastante bien cuidado, porque cuida mucho los orígenes de por qué se hizo ¿Por qué nació esta red social? Que no deja de ser más allá de un blog de cierto estudiante de una universidad que por despecho hacia su exnovia pues decide montar una especie de concurso. Y como no, ya sabéis cómo tiran estas cosas y al final se acabó convirtiendo en lo que es ahora el Facebook. Y en multimillonario. Y multimillonario. Así que tú fíjate, no quedan de juego las cosas. Así que nada, esos son los estrenos que tenemos para esta semana. A ver, sigue estando la cosa flojita. Sí, sí, sí. Hombre, sigue estando la cosa negro, bastante flojita. Pan negro, película. La red social, nos concedemos un poco el beneficio de la duda. Didi Hollywood, desde luego. No. Vigas Luna, qué raro que no esté Bardem sujetándose sus partes. Yo el otro día escuché una entrevista a Vigas Luna. ¿Ah, sí? Referencia, bueno, pues estaba presentando un poco, haciendo un poco la presentación en España de esta película. Y decía que era un homenaje a todos los españoles que votan como la mujer más sexy a Elsa Pataky. Y pensé yo, joder, pues si me presentas así la película, macho, mal tema. Porque sí, la Pataky es muy mona, pero quiero decir... O sea, que la película es una excusa para ver a la Pataky. O sea, lucimiento puro y duro, sí, sí. Vamos no sé, a ver. Me da... No sé. Esto podría dar juego para intentar hacer algún debate o algo de... ¿Alguien sabe a qué se dedica Vigas Luna si no es hacer cine porno maquillado? Jamón, jamón, huevos de oro... No sé, son títulos donde quizá abundaba más la carne en sí que la historia. Y las que hizo antes como Caniche. Yo en Caniche, en el cine ideal, me tuve que salir antes de la escena. Las pocas veces que me salió en cine, antes de la escena final. Es verdad, cierto. ¿Sí? Eso. Cuéntanos esa historia. No, es que como me salí. No. Esa historia de abuelo cebolleta. No, pero que yo qué sé. No sé. A mí sí me gusta jamón. Jamón, me parece una. Bueno, huevos de oro se me hace simpática. Pero. No sé. La teta y la luna. Huevos de oro. Que... Las edades de Lulú. Digamos que es un hombre que se retuerce en sus tópicos. Y a lo mejor los tópicos de Vigas Luna no nos interesan a nadie. Es muy posible, ¿no? Yo es que le meto en el mismo saco que Almodóvar y con esto que sea alguno me crucifique, pero es que, no sé. Quizá Almodóvar ha intentado desmarcarse un poco de su cine inicial y últimamente ha hecho alguna cosa más decente, pero vamos. A mí la que me gusta de Vigas Luna es esta de misterio que hizo, una medio de terror. Ay, que me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Perdita Durango. ¿Eh? No me coges, es que esa no es de Vigas Luna. A ver si caías. Yo soy la Juani. No, ¿cómo se llamaba? ¿Obsesión o...? Tatuajes, no me acuerdo. ¿Historias impúdicas? No, es la hizo en la época de Jamón y todas esas. O antes. Angustia. ¿No? Angustia, decía yo, Obsesión, Angustia. Angustia es una película bastante curiosa. No está nada mal. La cámara del Titanic. Una gilipollez. Bámbola. Tetas y culos. Volaverum. No la he visto. Son de mar. No la he visto. Ay, qué pena, ¿eh? Me hubiera dado juego este... Pero es que son muchas. Toma, acá. Es que antes de Jamón, es que ha hecho muchas, ¿eh? Ya. Sí. La trayectoria de Luna. Es que lo que... Pero es que es un retorcerse, ¿eh? Renacer, Lola... Con la de la cámara del Titanic y tal, que empezó en una época un poquito más tranquila. Pero yo creo que la cabra tira al monte. Pero vamos, que... Pero que... Bueno. Estamos dedicando a lo mejor mucho tiempo a Vigas Luna. Sí, además, es muy probable. Nada. Muy bien, pues nada, nos vamos a quedar mejor con Pan Negro y con, bueno, pues con la de la red social y por supuesto con Mr. Scott Marguerite del gran Gerard Depardieu, que nos ha gustado muchísimo hoy en el cine. Bueno, pues son las 9:05, yo creo que es buena hora para ir cerrando. No sé si queréis aportar algo más al cine. Queridos amigos, ¿habéis visto? Yo le animo a Ana que vaya más veces a estas cosas porque estas películas son muy interesantes y muy entretenidas. Y mucho mejor que las que trae Ángel, ¿verdad? ¿Me está oyendo? Vale, diferentes. Me ha oído. Sí, qué diferentes. Son diferentes. Yo soy el primero que lo dice, pero tú me obligas a ir a ver la mierda de cine esa que voy a ver. O sea, aquí el director de su propia sección y me echa la culpa a mí, que no sé ni lo que pone. De hecho, hoy no me he enterado ni del guión del programa. Yo he venido, he hecho lo mío ya, y lo demás, que si las enfermedades... Muy mal. ¡Alpecelea! Anda, José Luis, ven y ponnos un poquito de orden, por favor. Saca la guitarra, que nos tenemos que ir marchando. Ya va siendo hora. Y ya vamos a ir echando el cierre a esta nueva edición del Abrazo del Oso en el 107.3 FM y en nuestra web en www.elabrazodeloso.es. Pues nada, vamos haciendo ronda de despedidas. Hoy no hemos salido ni al balcón, ni a la biblioteca, ni al jardín, ni nada. Hemos estado aquí muy parados, somos unos pagos. Semana que viene hay que salir de algún lado, ¿eh? Hoy hemos estado en el spa de nuestra mansión. Sí, nos ha llevado Marina Mora al hemos spa. Estado demasiado cerrados, sí. Demasiado juntos también, ¿eh? Bueno, vale. Muy íntimo. Demasiado. Irene Fernández ha estado en la locución. Muchas gracias. Muy buena semana a todos. Una muy buena semana y muy sexy semana. Ya veo ya. Están desatados, ¿eh? Van a coger boli y papel y se van a poner a hacer programas pornográficos aquí en el Abrazo. Muy mal, muy mal. Ana Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por tu visita al cine, que ha sido lo más serio del programa de hoy, con diferencia. Don Luis y Ana, ya te conocemos más profundamente. He sido portavoz, repito. Ese brillo en los ojos ya no se te va a ir nunca más. Ese nunca corsé más. Ajustado. Ese corsé poco a poco va dejando libre. ¿Os he recordado a cierto director de cierto periódico de tirada nacional? sí. Tiene esa una visión, idea, ¿verdad? Sí. ¿No? Chicos, por favor, no tenemos dinero para hacer frente a ningún tipo de problema con la justicia ahora mismo. No. Sí, ¿vale? No he dicho nada ni he dicho nombres. Bien. No me si os recordaba. Me parece bien. ¿Así de perfil? ¿Recuerdo? Cualquier tipo de denuncia. Te faltan lentejuelas, Luis. ¿Eh? Te faltan lentejuelas. Vale, un abrazo muy fuerte y que tengáis una semana genial. Y hasta el domingo que viene. Hasta el domingo. Don Ángel González en la técnica. Un abrazo de feliz y reprimida semana. Habló aquí el... la alegría de la huerta. Tienes que ver más películas de Viga Luna. Te tienes que hacer fan. Apúntate al fan Facebook de Viga Luna. La que las tiene que ver es este. A lo mejor es que yo no necesito expresarlo radiofónicamente. Ya lo hago yo en mi vida personal. Bueno, mientras lo hagas, vale. Pero me da a mí que... Bueno. Pues nada, Ángel, que nos vemos el domingo. También han estado hoy con nosotros pues Marina Mora, como habéis podido comprobar, Eduardo Aparicio, Pedro José Pérez en la redacción, y nada, y todos los colaboradores y amigos del programa que hacen posible que esto salga adelante. Nos volvemos a ver el domingo a las 7 de la tarde, de siempre, y bueno, dentro de unas horas el programa colgadito en la web, preparado para que lo disfrutes. Así relajadamente también en cualquier momento de la noche, ¿eh? Que a lo mejor es lo mejor. Nos vemos el domingo. Un fuerte abrazo. Sed muy felices.